¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues ayer las autoridades de Hacienda anunciaron un recorte al presupuesto de 132 mil millones de pesos, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo, propondrán al Consejo de Petróleos Mexicanos la disminución de 100 mil millones de pesos en el gasto de la empresa. Así las cosas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia un monto de ajuste preventivo para 2016 por 132.3 mil millones de pesos, afectando principalmente al gasto corriente y en particular al gasto de inversión, 40% del total del ajuste, concentrado en proyectos que no cuentan con viabilidad técnica y o jurídica, y sin mayores efectos en áreas de seguridad y de desarrollo social. El recorte al presupuesto federal ya se había anunciado y faltaba que se hiciera oficial y se conocieran cifras. Nos parece una decisión acertada frente a la continua caída de los ingresos en la baja de los precios del petróleo, que deberá mantener la confianza y credibilidad en la estabilidad económica de nuestro país. Estos recortes probablemente se reflejarán en un crecimiento del Producto Interno Bruto ligeramente menor del que se tenía estimado. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas.